Pues buenas tardes. Y hoy vamos a dar el último taller antes de ponernos a hacer el programa. Y el taller que yo os voy a dar es un taller que bueno, normalmente se hace desde luego en más tiempo, no en el tiempo récord que lo vamos a hacer hoy. Y sobre todo lo que me interesa, más que aprendáis que hay muchas herramientas, porque esas las vais a tener para acceder a ellas en el documento y no hace falta ni que las memoricéis, solamente que tengáis idea de que ahora son estas herramientas, pero dentro de un tiempo van a ser otras. Es decir, lo que importa creo que tiene más que ver con el concepto de la comunicación, lo que entendéis por comunicación, lo que se entiende por comunicación, que el hecho en sí de que ahora se utilice Facebook o Twitter y mañana sea X, ¿no? Yo siempre me gusta saber, por eso os pasaba lo del micro, porque me interesa saber qué es lo que entendéis por comunicación. Parece una pregunta muy tonta, porque dices, bueno, comunicación, pues todo el mundo sabe lo que es, pero depende en qué ámbito te muevas, depende incluso en el ámbito profesional en el que te muevas, académico, entiendes la comunicación de una manera. Entonces sí que me gustaría que, además, que aprovechando que somos poquitos, que me dijerais cada uno qué es lo que entiende por comunicación. A nivel conceptual, ¿qué entiendes que es la comunicación? Es la forma de mostrar tus pensamientos, tus emociones. Y bueno, hay muchas formas de mostrarlo. Puede ser a través de mil canales. Y es que luego entrarían otras cosas que no sé si quiero entrar. O sea, bueno, que depende. Es un poco una primera aproximación. Porque esto la luego... comunicación es una forma como de darte a entender ante los demás, ¿no? Desde pequeños, cuando nacemos, lloramos para que nos entiendan qué queremos comer o que queremos hacer otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y luego vamos creando canales de comunicación y depende del entorno donde estemos, nos comunicamos de una forma y de otra. Entonces la comunicación también es muy variable. Uh-huh. Yo creo que es una forma de expresarnos. Vale, una forma de expresarnos. Veamos, sí. Así a grandes rasgos. Pues para mí, transmitirnos mensajes de unos a otros. Sí, vamos, estoy de acuerdo. Creo que es trasladar información, opinión, establecer debate, comunidad, hacia los demás. O sea, ya sea tú solo o con más gente y a través de miles de soportes. O sea, tienes la voz, tienes el grafismo, tienes muchas cosas para uh-huh. hacerlo. Sí, yo igual en rasgos generales diría que comunicar es básicamente trasladar una idea a los demás. Pues sí, por la misma onda, la interacción entre las personas, ya sea de una a otra o de uno a una masa de gente, y sí, transmitir, verbal o no verbal. Pues sí, yo creo que todos como seres humanos siempre tenemos cosas en el interior que queremos expresar, transmitir, ya sea una obra artística, un pensamiento, una idea, absolutamente cualquier cosa, y la comunicación es aquello que permite transmitir eso con otra persona. Pero yo creo que uno solo no estaría transmitiendo. Digo que creo que la comunicación sería completa cuando el círculo se completa con otra persona que recoge ese mensaje, ¿no? Esa sería la comunicación para mí. Pues es la forma de expresar conceptos, ideas, pensamientos. O sea, es la necesidad de relacionarse con los unos con los otros, y este es el medio, por así decirlo. Si os dais cuenta, esta forma de entender la comunicación tiene mucho que ver con el concepto de marketing. Es decir, emitimos un mensaje desde la estructura tradicional de la comunicación. Un emisor, un mensaje, ya sea una emoción, ya sea lo que sea, digamos, una información, y un receptor. Pero no pensamos en ello como un elemento de formar una comunidad. Es decir, hablamos desde una forma, entendemos la comunicación, y yo creo que porque se nos ha enseñado de esa forma, en un sentido unidireccional, es decir, solo de ida, aunque pueda haber luego una vuelta, pero no entendemos la comunicación como un elemento en el que estamos involucradas muchas personas y que el objetivo más es crear esas redes. Entonces, creo que es interesante el entender la comunicación como dar un paso más allá, entender la comunicación de una forma más amplia, no porque no sea relacionado con todo lo que habéis dicho, que evidentemente es así, sino porque cuando nos acercamos al mundo de la comunicación orientada, por ejemplo, en el mundo de las redes sociales, si os dais cuenta, las empresas, las instituciones, tienden a hacer esa comunicación emisor-receptor. No se crea un diálogo, no se abre un debate, no se crea un espacio en el que las personas se comuniquen entre sí en un espacio que sea virtual, sino que en general lo que se entiende es que la comunicación, dices, bueno, es que yo voy a ser community manager de una empresa. Entonces, el que entiende muchas veces el community manager es aquel que transmite una información. Primero, se halla en posesión de la información, que por supuesto es una información inmutable, es la verdad, y la comunica a aquellos consumidores o usuarios de un determinado producto o servicio. Y eso es una forma muy perversa de entender la comunicación, porque de hecho, si una de las cosas que, por ejemplo, se puede estar viendo en campañas de comunicación política, es que la comunicación entendida así es como se entendía la comunicación desde la televisión a la radio, es decir, solamente hay una emisión. Es una persona que emite, ya sea en redes sociales, o sea, da igual luego cuál sea el medio. Pero lo importante es que al final es una persona emitiendo un único mensaje con el que pretende influir a un conjunto de personas, que es la audiencia. Entonces, cambiemos ciertos conceptos, como por ejemplo audiencia, a comunidad, y entendamos que cuando tenemos, por ejemplo, tengamos un programa de radio, lo que queremos es generar diálogo con las personas que están en esa comunidad. Evidentemente, nosotros vamos a tener una serie de objetivos, tenemos que trazar un plan de comunicación, pero ese plan de comunicación no puede estar ajeno al resto de las personas que van a entrar en ese circuito, porque si no estaremos haciendo la misma estrategia unidireccional de comunicación. Y yo pienso que es importante cambiarla y que sea más enriquecida, porque lo que hagamos es llegar y que nos llegue. Y pensar que no solamente nosotros enviamos información, sino que las personas que nos escuchan y que nos siguen en redes y que están interactuando con nosotros, nos están informando también, nos están nutriendo. Entonces, de esa manera, no veremos nunca la comunicación como un elemento de poder de unos sobre otros o de unos hacia otros, sino como de una forma mucho más amplia y más, bueno, para mí más interesante, ¿no? Porque no nos quedaremos con lo que yo creo que es un pensamiento ya muy, muy rancio, pero que está muy extendido, y es que hay unas personas que son las que dictan qué es lo que hay que informar, sobre lo que hay que informar, y otras que siguen recibiendo esa información. De hecho, si os dais cuenta, los medios de comunicación tradicionales que se han pasado al mundo de Internet, en la mayoría de las ocasiones lo único que han hecho es adaptar ese 1.0 a un aparente 2.0 que en realidad no es tal. El 2.0 te permite, por ejemplo, dejar mensajes en unas noticias y que una persona que supuestamente es el que ha escrito ese artículo, pues dices, bueno, yo le escribo aquí un mensaje al redactor, ¿para qué lo hago? Se supone que debería ser para interactuar con ese creador de contenido, para poder modificar algo de lo que se ha hecho ahí, si es que hay que modificar algo. Pero si os dais cuenta, no es así. Es decir, en general, cuando se habilitan los medios de comunicación al espacio de comentarios, se dice, fíjate, ya estamos en el periodismo 2.0, ya permitimos que las personas comenten sobre las noticias que nosotros publicamos. Eso es la carta del lector, pero digital. No tiene más. Es decir, no aporta valor, no desarrolla una comunidad alrededor. Incluso las comunidades creadas ad hoc, como por ejemplo El País, que creó Scoop, son comunidades cerradas. Al final eso no permite tampoco oxigenación, al final tenemos unos problemas de fronteras dentro del propio mundo digital. Entonces, entender la comunicación de una forma más amplia y menos circunscrita a lo que se nos ha explicado que es la comunicación. Y eso la facultad tiene mucha, mucha culpa. Hay unos objetivos claros y, por ejemplo, en el caso de la creación de un programa, es exactamente igual, es decir, estos objetivos son bastante genéricos. La comunicación nos sirve para darnos a conocer. Si nosotros elaboramos un programa, queremos que la gente lo escuche, porque creemos que es un espacio que le puede interesar a las personas. Entonces, uno de los primeros objetivos es darnos a conocer. Luego, las estrategias que hay para darnos a conocer pueden ser de muchos tipos, y hay que buscar esa forma en la que queremos comunicarnos en cada red, por ejemplo, en cada red social. Te relacionas de una forma diferente con tu comunidad. Y eso es importante, saber cuáles son las características diferentes de los espacios, porque el contexto, que eso sí entra dentro de aquel emisor, receptor, mensaje, contexto, bueno, pues el contexto en este caso es la red. Cada red es un nuevo contexto y tenemos que adaptarnos a ella si queremos establecer un diálogo fructífero con las personas que queremos que formen parte de esa comunidad. Efectivamente, difusión de contenidos, que alguien lo ha comentado, ¿no? De difundir información, difundir algo. Queremos crear un contenido que será un programa de radio, pero ese programa de radio puede tener un montón de elementos. Es decir, no tiene que ser solamente audio, puede haber fotografía, puede haber vídeo. Podemos hacer muchas cosas alrededor de ese programa, no tiene por qué ser solamente un audio. Pero aunque solo fuera un audio, ese contenido pues puede tratarse, pues podemos querer con él informar, podemos que sea formativo o queremos sencillamente que sea un programa de entretenimiento. Fomentar el diálogo, el debate. Esto es muy interesante porque si realmente hacemos un programa y con él conseguimos el efecto de que alguien esté hablando sobre esto y dejamos en los espacios, ya sea, ahora miraremos los diferentes, digamos, niveles de comunicación que podemos establecer, ¿no? Pero dejamos que ese diálogo entre personas que están alrededor del programa sea fructífero, es decir, nosotros sembramos, interactuamos, no lo dejamos y ya está, sino que si alguien nos pregunta, si abrimos debate nosotros, aparte de vamos a publicar el programa y a ver qué dice la gente. Bueno, también podéis abrir líneas de debate sobre ese mismo programa para que así exista algo más alrededor de esa información, ya sea, aunque fuera entretenimiento, simplemente aunque fuera entretenimiento, el que se crearan memes a partir de un programa de radio, por ejemplo, porque inspiraran eso, pues sería interesante, porque es una forma diferente de interactuar y enriquece el programa que se ha hecho y enriquecerá el siguiente que se elabore. Y luego también es verdad que los debates, es decir, cuando son temas informativos que son a veces problemáticos por los motivos que sean, es interesante y es importante dar voz a todas esas personas. No hablo de trolls en el sentido digital del término, es decir, no se trata de por ejemplo, yo no soy nada partidaria de censurar entradas en un post, o sea, comentarios que tengan un carácter, bueno, agresivo, que no aporten. Yo creo que es mejor desarticular más que censurar. Es mejor que todo el mundo publique lo que quiera, que cada uno se refleja, es decir, que al final cada uno queda reflejado y retratado en lo que esas personas están escribiendo. Entonces no es necesario, desde luego, nunca una censura previa y tampoco a posteriori. Es decir, dejar esos comentarios refleja también que eso ha generado un debate y es interesante saber que hay posturas diferentes. ¿Desarticularlo cómo? Desarticularlo dialogando, intentando dialogar, pese a que sea difícil. Nunca entrando en el juego del troleo, nunca desacreditando, nunca, desde luego, insultando, sino tratando de dar la vuelta a la tortilla de la persona que quiere provocar ese encuentro, que no es un debate agradable, sino que lo que quiere es dejar claro sus ideas. Bueno, pues tratemos de dar la vuelta y tratemos de establecer un diálogo que esa persona no quiere. Y nosotros sí. Si luego esa persona continúa, no sigamos. Es decir, no hace falta darle bola a esta persona. Pero sí que es interesante que aparezca y que no se le censure. Eso también ayuda a que la propia comunidad sea parte y partícipe de esa situación de conflicto. Y al final es eso, todos estos elementos tienen que tener un objetivo final muy claro, que es la creación de una comunidad. Vamos a ver, los contenidos, que evidentemente aquí estamos hablando del tema de radio, pero dentro por ejemplo, de Barrio Canino, que es el programa que hacen Juan Carlos y Nacho en Ahora Sol, ellos hacen fotos, hacen vídeos y hacen una pieza, digamos, de texto que contextualiza el propio audio del programa. Son todo elementos que forman parte de ese programa de radio, no solamente es el audio. Eso te permite jugar con muchas cosas, porque ahora somos transmedia y además es que con un teléfono te puedes hacer un vídeo de unos minutos y prácticamente sin editarlo lo puedes subir directamente. Puedes hacer fotos para poder también reflejar unas instantáneas de ese programa, pues si tienes invitados. Y eso forma parte todo de esa, digamos, de, como es un ecosistema que se crea alrededor de ese hilo de sonido, ¿no? De ese audio, pero que es importante porque ayudan también a que la persona que llegue se encuentre un algo como vestido, ¿no? No te encuentras solamente una enumeración de audio sin más. CMS, los CMS son, digamos, los gestores de contenido. Los más utilizados son Blogger, WordPress y Tumblr. Hay más, evidentemente. Pero si no tenéis un blog, lo más intuitivo, desde luego, es Blogger o el WordPress, WordPress.com. WordPress.org te da más posibilidades, pero tienes que tener contratado un servidor para poder instalarte ahí el gestor de contenido, y tienes muchas posibilidades luego en términos de creación, es decir, puedes hacer una página profesional, muy profesional, con incluso con plantillas muy, o sea, plantillas gratuitas. O sea, que es más lo que es tener un dominio, tener un alojamiento, y eso os permite tener un espacio de difusión para contener ese programa de radio, o bueno, si ya no sea el programa de radio, sea cualquier otra cosa, para tener un espacio vuestro de información. Tumblr es también un gestor de contenido, lo que pasa es que es muy reducido, es decir, es como las entradas, digamos, que se trabajan menos, puedes hacer una entrada de una foto. Ahora, los blogs también tienen las opciones de que tú una entrada la puedes denominar una mini entrada o una entrada de foto o una entrada de vídeo, pero lo cierto es que, bueno, Tumblr nació así y es una dinámica como mucho más rápida. Es decir, tú enseguida puedes hacer una entrada pues poniendo una foto y un mínimo comentario. He puesto también lo del tema de formato wiki porque, bueno, para mí es importante. Yo aquí tengo en Medialab también un grupo de trabajo de edición colaborativa, y es otra forma de entender también en la creación de contenido. Nosotros muchas veces, cuando estábamos hablando aquí de creación de contenido, pensamos fundamentalmente en que yo creo el contenido. Pero cuando estás con otras personas, tienes que crear con el resto de personas ese contenido. Nosotros en el grupo de trabajo analizamos tanto la parte de creación en Titanpad como cómo hacemos esto para subirlo luego a Wikipedia o a cualquier otra wiki. Entonces, bueno, si es un formato que no todo el mundo, desde luego, o sea, todo el mundo conoce Wikipedia y entra para informarse de montones de cosas, pero luego poca gente se anima a editar ese contenido, a añadir contenido. Eso sería para otro taller que ahora no me da tiempo. Como os decía, Titanpad es una de las herramientas de desarrollo colaborativo que son más útiles y os la enseñamos, me parece, con la sesión de Nacho, y hoy lo vais a utilizar. De todas maneras, en este documento, que lo tendréis subido, hay un vídeo de 5 minutos que, si os quedara alguna duda sobre cómo funciona, ahí lo tenéis para que lo veáis. Pero vamos, de verdad que es súper intuitivo y es muy útil. Y Google Drive, que también, como creo que lo comentamos el día de la redacción colaborativa, Google Drive tiene las limitaciones de que si no tienes cuenta en Gmail, pues bueno, pues creo que puedes entrar, pero tienes ciertas limitaciones de edición. Entonces, bueno, para determinadas cosas está muy bien, porque claro, puedes llegar a maquetar hasta puedes indexar, puedes hacer un documento colaborativo como si fuera con un Word, un procesador de textos, pero lo tienes online compartido para trabajar con el resto de gente, con lo cual resulta muy práctico. Pero sabiendo también eso, que hay ciertas limitaciones con el tema de los correos. Y ahora vamos a ver un poco todo el tema, cuáles son las redes sociales. Yo voy a hablar de las más conocidas y las más extendidas. Redes sociales hay muchísimas. De hecho, seguro que si aquí, bueno, vamos a pasar y vais a decir alguna red social que no esté aquí. Seguro que algunas conocéis que no estén puestas en esta lista. A ver. Pinterest, ¿te llama algo así? Pinterest, sí. ¿Series.ly? Sí, series.ly. Sí, sé cuál es, pero es una red social. Es red social. Sí, de tener amigos y compartir series y películas y tal. Vale. Yo tiro por lo clásico, macho. 20. 20, muy bien. A mí es que me pilló mayor ya, 20, ya. Bueno, no es una red social en realidad, pero como estaba en Buzzer, pues yo voy a tirar por Wozi, que es un poco... Sí, pero se puede entender por, la misma, por el mismo motivo que estaba en Buzzer, sí. Sí. LinkedIn. LinkedIn, profesionales. Redes sociales profesionales. Yo no tengo ni idea. ¿No tienes ni idea? No. La verdad que no. Yo digo dos. Cibercorresponsales, que es una red social de adolescentes, uh-huh. Y soypoeta.com, que es una red social para compartir poesía y, qué bueno. Y relatos. Mira, esa no las conocía. Pues me habéis dicho casi todas. Uy, casi todas. Bueno, no, casi todas las que se me ocurrían. Ahora se pone más difícil cada vez. No, ahora me queda en blanco. Esta que es... joder. Esta que es una red libre, que es, el símbolo es un asterisco, ¿cómo se llamaba? Se me ha ido. ¿Cuál? Diáspora, por Diáspora. Ejemplo. Yo fíjate, ni me acordaba el nombre. Eso es porque la usamos mucho, sí. A mí la verdad no se me ocurre ninguna más, no sé. ¿No sabes ninguna otra? No se me ocurre. A mí así tampoco. ¿WhatsApp y Line estarían incluidas o no? Hombre, WhatsApp se puede entender como una red social. De hecho, está funcionando como una red social. No tengo ni idea, la verdad. ninguna red social más. ¿Cuál? SoundCloud. En M-U creo que sí. No, yo lo mismo, WhatsApp. Soy muy... no sé. Pero tú tenías, has dicho una. Diáspora. Sí. No, y a mí lo que me queda, Sing, que es la otra de... ¿Cuál? Sing. X-I-N-G. Sing. Ah, Sing. Que es anterior a LinkedIn. Pero aquí no está muy utilizada. Se utiliza mucho en el norte de Europa. Y sí, mega profesional. Uh-huh. Bueno, está claro que no habéis ligado por internet, porque no habéis dicho ninguna de las redes de para conocer pareja. ¿Habéis visto, Claro, conocíais, estabais por Twenty y entonces ya lo tenéis todo resuelto. ¡Ay, que os he pillado! Bueno, a ver, redes sociales hay muchísimas, muchísimas. Si os ponéis a buscar, por curiosidad, de verdad que encontraréis que hay cosas muy frikis. O sea, hay absolutamente... hay redes especializadas, que a lo mejor tienen colectivos muy pequeños, pero son redes sociales. El problema de las redes sociales, excepto la que ha dicho Carlos, es que las redes sociales pertenecen a corporaciones. Es decir, nosotros estamos sujetos a que si Twitter te cierra una cuenta, la cuenta te queda sin Twitter. Por cierto, ¿cuántos no tenéis Twitter aquí? Bueno, ¿Facebook? Todos. Ah, que no tenéis. ¿Quiénes no tienen Facebook? No, ¿quiénes no tenéis? ¿Alguien más? ¿Solo tú? Bueno, el resto tiene todos. Vale, pues a ver, Twitter, el problema que tiene, igual que con Facebook, es que puede ser censurado por las normas de uso, que son, quiero decir, que pueden tener una cierta base, pero está comprobado que hay muchas que son decisiones aleatorias, que tienen que ver más con una cuestión de prejuicios o de... bueno, decisiones que muchas veces no se entienden por denuncias de usuarios, que tampoco muchas veces se cuestionan, sino que a veces usuarios utilizan esas propias denuncias para poder inutilizar a un usuario, es decir, que se quede colgada su cuenta. Con lo cual, pues es un problema. Hay Twitter, que es una red social como Twitter, pero creada en nodos y que permite, digamos, que es una red libre de Linux y tiene los mismos principios que Twitter, lo que pasa que no, digamos, no es Twitter. Es que el problema es que lo que no es Twitter, aunque sea igual, no funciona igual, porque ¿dónde está la gente? ¿Dónde está el resto? Entonces, ahora es Facebook y Twitter, las dos, digamos, las dos principales redes sociales más masivas. Pero no quiere decir que esto vaya a durar siempre y no se sabe si el año que viene saldrá otra herramienta que de repente acabará con las dos principales. Cuando Twitter salió, los propios creadores no tenían en su mente el potencial que ha representado Twitter. A mí me explicaron cómo, o sea, a mí cuando yo estaba en la carrera, hace ya años, me explicaron cómo era Twitter. Me decían, no, es que está esta red social en la que tú cuentas qué es lo que haces. Yo decía, pero ¿a quién le puede interesar que yo cuente qué es lo que hago? Porque claro, los ejemplos eran de gente que decía, me he levantado, he ido a correr, estoy desayunando. Yo decía, cosa más absurda. Y yo experimenté Twitter tiempo después y empecé a ver que tenía un potencial de comunicación, sobre todo para informar sobre cosas en tiempo real, que era la hostia. O sea, realmente no había nada similar que se pudiera comparar. Con lo cual, de hecho, el uso que se hace, por ejemplo, en España, los movimientos sociales, el uso que han estado haciendo y que están haciendo de las redes sociales, de Twitter y Facebook, por ejemplo, en otros países de alrededor, en Alemania, en Francia, no tienen ni idea de usar así las herramientas. Ellos, para ellos, nosotros estamos siendo pioneros en una forma de comunicación diferente, de organización diferente, organización de los movimientos sociales, que hace que a través de una serie de herramientas que las tenemos en el móvil estemos coordinándonos. Eso está siendo estudiado en un montón de países de alrededor que tienen el mismo nivel, bueno, que tienen mucho mayor incluso nivel tecnológico y cultural en muchas cosas de tipo digital que nosotros, y sin embargo nosotros hemos sacado un uso que no estaba contemplado y que además nadie más lo estaba haciendo, con lo cual es interesante. Twitter te ofrece la posibilidad de publicar texto, de publicar imagen, ahora vídeo, o sea, foto, se ha podido hacer siempre, pero es que además ahora se puede publicar vídeo. Ahora tú puedes grabar vídeos de 30 segundos que te los sube en el momento, con lo cual es también un elemento de difusión para cosas impresionante. Lo de los 30 segundos lo han sacado de otra herramienta, otra aplicación que se llama Vine, que es otra red social que hace vídeos cortos. Habréis visto muchos vídeos de gatitos que son de Vine. Bueno, es texto, es imagen, rapidez y brevedad, los 140 caracteres. Esto tiene una cosa buena, que es que te permite difundir cosas de una forma muy rápida, y evidentemente lo que no da lugar es para debates de profundidad. Eso sí, para debates encarnizados da todo el juego del mundo, os lo puedo asegurar. Un enlace que os tengo ahí puesto, que tendréis, yo creo que es interesante que lo veáis con tranquilidad, es una entrada que se preparó de cómo construir una campaña de comunicación en redes sociales. Es decir, cómo cogemos desde el punto cero y decimos, a ver, queremos lanzar este sábado que tenemos un programa, ¿qué vamos a hacer estos días para hacerlo? De hecho, la gente de difusión lo va a ver conmigo este post para poder hacerlo, para que también practiquéis, porque es muy interesante, porque realmente es cómo se consigue un trending topic. Pues haciendo una serie de estrategias que se consigue, digamos, que a través de una repetición muy grande de un hashtag, que es esa palabra con los corchetes delante, por muchísimas cuentas de forma muy distinta, concentrado en un momento muy pequeño de tiempo, eso hace que el pico salte y que un tema, en este caso el hashtag X, se convierta en trending topic. Puede ser desde el trending topic de aquí al trending topic nacional o mundial. Entonces, hay trending topics todos los días. ¿Qué se consigue con el trending topic? Lo único que se consigue es saltar a la agenda de los medios tradicionales, porque muchísimos periodistas están en Twitter, la mayoría. Y entonces se nutren de eso que está, el ruido de qué es lo que suena hoy en Twitter. Hoy suena esto. Entonces, esto suena y esto es una noticia. Es mentira, ¿eh? Es una construcción absolutamente falaz de la realidad. Twitter tiene muy poca gente proporcionalmente al número de ciudadanos. Es una red social minúscula, pero tiene muchos altavoces, porque están los periodistas, que los periodistas han entrado después de que estuviera más gente, ¿eh? O sea, hay muchos periodistas que, ¿qué es eso?, de Twitter. Y luego se han metido y, bueno, ya han visto que es un lugar interesante. Pero es muy engañoso, es decir, saltan noticias y se crean noticias de cosas que en realidad no lo son. Y cosas que son noticias no se publican. Pero bueno, es una de las cosas que se pueden analizar. Vale, luego Facebook es la otra gran red social. ¿Facebook qué nos permite? nos permite, por supuesto, igual que Twitter, nos permite escribir texto, publicar fotos, publicar vídeos, pero nos permite hacerlo de una forma calmada. Primero, no tenemos que repetir las cosas 28.000 veces porque Twitter es como un río brutal de información, ¿vale? Entonces, si tú quieres estar, ya seas una persona, ya seas un medio, ya seas una institución, tienes que repetir constantemente cosas de forma cíclica, periódica, porque si no, desaparecen. Entonces, tienes que estar constantemente, es decir, es una permanencia constante. Facebook no. Tú en Facebook no necesitas repetir una entrada varias veces, necesitas ponerla y difundirla correctamente, abrir diálogo, abrir debate sobre esa entrada, incitar a que las personas hablen sobre eso que se ha publicado, pero no necesitas publicarlo varias veces. La misma estrategia se puede hacer con Google Plus. Google Plus, que seguramente ninguno usáis, pero tenéis que estar. ¿Por qué? Porque es la herramienta de Google, y Google es Dios, sobre todo cuando tiene nuestro correo electrónico y nuestros documentos. Partiendo de esa base, si eres una empresa o eres una comunidad o eres un grupo y quieres tener, quieres estar bien indexado, usarás Google Plus. ¿Cómo hacerlo? Pues tienes que buscar la forma de publicar. Cuando hagas lo mismo, lo hagas en Facebook, lo repites en Google Plus. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque Google Plus penaliza a los que no usan su red social. ¿Cómo? En las búsquedas. No es que te vaya con una vara a dar, ni te va de momento a cerrar la cuenta, pero ellos están interesados en que tú uses su red social, lógicamente. Entonces, ¿qué hacen? Pues a las empresas, digamos, las condicionan, y lo que hacen es, si tú no haces uso de esta red social, pues a lo mejor no sales en las primeras 5 o 10 entradas de una búsqueda. Si eres una persona, a lo mejor te da igual, pero si eres una empresa o eres un colectivo, a lo mejor sí te afecta. Instagram. Instagram es la red social de los hipsters, como todo el mundo sabe. Pues Instagram es una red social para compartir fotos. Si no la tenéis, pues tampoco creo que os perdáis gran cosa. Puede estar divertida, graciosa, pero vamos, para mí tiene bastante poco interés. O sea, a nivel informativo o de activismo político, social, es ver cosas bonitas. Ya está, pues voy a hacer una foto muy guay de esta botella que mola y que además le voy a poner un marquito y unos efectos de foto así muy monos, pues ya está. Flickr es un espacio que sí que es interesante si queréis almacenar fotografías a buena resolución, es decir, para hacer fotos con el móvil no, pero si tenéis una cámara y hacéis buenas fotos, tener una cuenta en Flickr es interesante, os permite tener fotografías en condiciones, tanto para compartir como para tenerlas almacenadas. Y además podéis establecer las condiciones de licencia con las que queréis tener esas imágenes. Gestión y planificación de redes sociales. Voy a mirar porque es que... Vale, 15 minutos. Cuando tenemos muchas redes sociales o tenemos diferentes cuentas para gestionar. Yo, por ejemplo, gestiono tanto en Facebook como en Twitter, pues a lo mejor unas 7 cuentas en cada una. Entonces, si en vez de gestionarlas solamente con el dispositivo o la aplicación propia, tú puedes tener un espacio en el que aglutinas esas cuentas y puedes programar tanto tweets como posts para Facebook y Google Plus, y entonces, bueno, pues lo haces todo de una vez, no tienes que andar pensando qué es lo que haces en Google Plus, y es una forma, digamos, de optimizar tiempo. Pensad una cosa, esto ahora pues lo estamos haciendo para, vamos a hacer un programa de radio, vamos a difundir y tal, pero pensad que esto, para la comunicación de una empresa, de una cooperativa, de una comunidad del tipo que sea, sois una organización del tipo que sea, queréis montar un medio, necesitáis que la gente le llegue todo desde tantos sitios, porque estamos sometidos a montones de inputs constantemente. Entonces es importante conocer cuáles son las herramientas y cómo se llega a la gente, ¿no? A través de qué herramientas. Entonces, con Hootsuite o TweetDeck, las dos tienen versión gratuita y versión de pago. Las versiones gratuitas son bastante buenas. ¿Qué os permite Hootsuite? Por ejemplo, programar tweets. También os lo permite la aplicación de Twitter, pero si tenéis varias cuentas, lo tenéis que hacer, lo podéis hacer en un sitio, todo, y así no os volvéis locos. Os permite programar para, por ejemplo, imaginaos que tenéis un programa de radio todos los sábados a las 12, y entonces tenéis que recordar a vuestra audiencia, a la gente que se incorpora, que ese programa es a las 12, los sábados. Entonces tenéis que tener programado todos los sábados a las 11, dentro de una hora empezamos. Y posiblemente el día de antes también. Recordad que mañana a las 12 estamos en antena. Todo eso lo podéis hacer evidentemente a mano. Es recomendable hacerlo programado para no volveros locos. Es una cuestión de práctica, de tiempo. TweetDeck igual. A ver, Hootsuite, la versión de pago, tiene una cosa impresionante, que es que te permite cargar lotes, programación por lotes. Eso te permite cargar cientos de tweets de una sola tacada. Eso sí, no puedes repetir el mismo tweet dos veces, ni pueden estar, digamos, en el mismo, en la misma franja horaria. Tienes que poner la fecha y la hora y tienes que repartirlos. Pero te permite hacer una programación en lote, que es algo sublime cuando tienes que hacer mucha programación de tweets. Una cosa que se nos olvida muchas veces es que el correo electrónico sigue siendo una herramienta muy potente. Porque creemos que todo el mundo está en redes sociales, pero, por ejemplo, aquí hay gente que no tiene Twitter y alguna persona que también ha dicho que no tiene Facebook. Con lo cual, ¿cómo llegamos a esas personas? Hay mucha gente que se ha olvidado del correo electrónico. El correo electrónico, eso es del siglo XX. No. Hay nuevas formas de llegar a través de los correos. ¿Cómo? Con unos newsletters que pueden ser, pues de lo más, digamos, puedes escribir un newsletter y mandarlo con copia oculta a todos tus contactos, o puedes hacer un newsletter visual, que es ahora mismo mucho más interesante, y una herramienta puede ser MailChimp. MailChimp es súper intuitivo, te permite arrastrar imágenes, arrastrar textos, te permite hacer un pequeño cóctel de la información que quieres hacer, llegar a todos tus correos, te permite todos esos correos tenerlos ahí almacenados, de forma que haces un clic y los mandas automáticamente. Con lo cual, es una herramienta importante. Hay mucha gente, sobre todo gente más mayor, que no está en redes sociales y que puede estar súper interesada en lo que queramos que les llegue, nuestra información, nuestro programa, lo que sea. Entonces, no nos olvidemos que el correo electrónico sigue siendo una herramienta muy, muy interesante, y además que ahí nos aseguramos que le llega a mucha gente. También es verdad que estamos también tan colapsados con tanta información, tantos correos, que hay que procurar no ser spameadores. Es decir, un correo a la semana es más que suficiente, sobre todo para una cosa que tiene una... Vamos a ver, si hacéis un programa a la semana, se puede mandar un correo, a lo mejor incluso cada dos, y oye, mira, os paso los dos últimos programas que hemos hecho. Es decir, tratar de no cargar tampoco a la gente que está interesada, y de hacerle fácil el que pueda, en un momento determinado, dejar de estar suscrito a ese boletín. Y que sean boletines ligeros, con poco texto, sobre todo eso, una imagen, un vídeo y un enlace, y que la persona se vaya a verlo. También están, bueno, los Google Groups, que supongo que los conocéis, son listas de correo. Por ejemplo, si esto fuera un curso que durara más tiempo, pues haríamos a lo mejor una lista de correo para comunicarnos, de forma que no solamente recibierais mis correos dándoos la brasa con el día siguiente va a haber no sé qué taller, sino que sería un espacio de comunicación, es decir, un espacio en el que todas las personas pueden abrir temas. Quiero proponer este tema, o tengo esta cuestión, y el resto de las personas pueden contestar de forma colectiva. Es una herramienta interesante. Y luego añado aquí una cosa más que también me parece un elemento interesante, que es Storyfy. Storyfy os permite hacer una especie como de resumen de algo que se haya hecho. En Twitter, en Facebook, en Pinterest, puedes coger información de varias redes sociales. Yo lo he hecho fundamentalmente con Twitter. ¿Por qué? Porque Twitter pierdes lo que ha pasado, es decir, es ese río que os digo tan bestia que una vez que pasa, pues se perdió. No es que se pierda, pero es más difícil, digamos, acceder a esos tweets. Yo hacía redes sociales de un programa de televisión que se llama La Plaza en Llamas, que era un debate de tertulia política. Entonces, yo interactuaba durante todo el programa con gente y, por supuesto, antes calentaba por redes, o sea, por Twitter y tal, y luego pues lo que hacía era coger todos esos tweets y los ordenaba cronológicamente para no tener que leerlos a la inversa como en Twitter. Entonces, Storyfy te permite añadir texto, añadir fotos, si es que quieres, pero sobre todo te permite arrastrar esos tweets, ponerlos en orden desde el principio del programa al final del programa, y cuando tú eso lo publicas, aparte de que te guardas ese histórico de ese evento, que lo haremos el sábado, por ejemplo, para el programa que hagamos, aparte de guardarlo, te permite poner en contacto a la gente que ha estado tuiteando con ese hashtag determinado, que es gente que está escuchando el programa y ha estado interactuando. Entonces, a esas personas les llega un tweet en el que dices: has estado participando y te agradezco tu participación en este programa. Y un enlace a ese Storyfy en el que ve a todas las personas que han intervenido, aparte de sus propias intervenciones. Entonces, es una forma de vincular a la gente a un evento en el que han participado. Es una forma de crear también comunidad. Claro, todo esto está muy bien, pero ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos control? Hay muchas cosas que hacer. Hay que hacer control sobre las cosas que estamos haciendo, ver si estamos llegando a gente, ver si la gente está llegando a nuestro blog, si es que lo tenemos, a nuestras redes sociales, de qué forma. Y para eso hay muchas herramientas, pero la fundamental es Google Analytics. En el blog, instalado, para que podáis ver las audiencias, es decir, podáis ver quién entra en el blog, cómo, con qué frecuencia, de dónde viene, cuáles son los rangos de edad, cuáles son el sexo, si son equivalente hombres y mujeres, o si hay más hombres o hay más mujeres. Todo esto, toda esta información te la da Google Analytics. Luego tenemos esto que veis, Topsy, Cloud, Social Bro, son para hacer seguimiento sobre campañas. Ahora os voy a enseñar un momento solamente la de Topsy para que la veáis. Y lo último, mention Map, Tweetwall, Twitterfall, las pondremos el sábado para que las veáis. Es para un evento, tú abres uno de estos, por ejemplo, Twitterwall, y entonces el Tweetwall, y entonces tú vas viendo qué es lo que está tuiteando toda la gente de un evento determinado con tal hashtag. Es una cosa como para eventos, macro eventos. Nosotros tendremos entradas, pero no va a ser seguro como tan impresionante como en otros eventos que tienen mucha gente tuiteando al mismo tiempo. Y ya, voy a ir terminando. Pues o sea, ahora si queréis, me preguntáis lo que queráis, pero que fundamentalmente lo que es importante saber las herramientas que hay, pero es importante sobre todo tener la idea de que ahora mismo los medios cambian, las formas de entender la comunicación cambian. Tenemos que entenderlo así para poder, digamos, estar receptivos a cualquier herramienta nueva. Porque da igual que ahora os explique o sepáis de memoria una serie de herramientas, y es que mañana pueden ser otras. Pero es importante que sí que veáis que al final es crear una comunidad. Cuando hablamos de redes sociales parece que solo hablamos del mundo virtual o del mundo digital, más bien, más que virtual. Pero en realidad redes sociales es todo. Es decir, una red social es una comunidad de vecinos, aunque no te hables con tu vecino, pero es una red social. Es decir, otra cosa es que parece que las redes sociales están desde que existe Internet. No es cierto. Cualquier grupo de personas con el que tengas una relación del tipo que sea, asociación, trabajo, todos son redes sociales. Pero bueno, hablamos de redes sociales en este mundo ahora tan digitalizado. Yo utilizo tres conceptos. El concepto transmedia, que lo decía al principio, es decir, tenemos la posibilidad de utilizar vídeo, texto, audio y foto, ¿no? O sea, es todas las posibilidades que eso nos puede proporcionar. Estos nuevos medios son colaborativos, es decir, ya no vale la estructura tradicional porque no funciona, porque esas estructuras se sustentaban en unos principios también económicos diferentes, de grandes grupos que con publicidad también financiaban estas estructuras. Esto ahora mismo ya se ha acabado, es decir, ahora hay que cambiar el chip y tener una forma diferente de entender cómo pueden ser los medios del siglo XXI, que de momento pocos hay. Y locales, es decir, aquí se junta lo local y lo global. Eso es lo que se denomina glocal. Es decir, es importante lo que nos pasa cerca, pero también estamos al tanto de lo que pasa al otro lado del mundo. ¿Cómo hacemos eso para integrarlo en estos medios nuevos, ¿no? En esta comunicación que hablábamos, que vamos a establecer comunidades. Las comunidades, yo veo muchas veces gente que entra, por ejemplo, en mi blog, es de Sudamérica. Entonces, ahí hay una comunidad que yo tengo, aunque yo no interactúe o no sepa que interactúo, de una forma directa. A mí me pide gente por Facebook amistad que no conozco, porque yo utilizo Facebook como una herramienta de comunicación, no para contar qué hago con mi vida. Entonces yo difundo por ahí todo, en Twitter igual. Y hay mucha gente que me sigue que yo no sé de dónde son. Entonces esa comunidad existe. Y hay muchísima, en Latinoamérica hay muchísima gente que entra en páginas de España, y esa comunidad hay que también saber cómo llegar a ella y también acercarnos, porque están en muy lejos físicamente, pero en realidad estamos muy cerca en términos del momento cultural histórico. Con lo cual, bueno, es importante. Un poco quedaros con esta idea, ¿no? De este cambio, del nuevo paradigma que yo digo de la comunicación, que es que yo escribo, tú escribes, él o ella escribe, ellos escriben, pero al final todos nosotros somos los que estamos revisando eso que estamos creando. No queda en manos de una sola persona, y eso es interesante. Eso es lo que ha cambiado, lo que yo entiendo que ha cambiado. Y los medios que no cambian, pues acabarán, bueno, se acabarán quedando, pues... En un momento histórico que tuvo su importancia, pero que ahora mismo, bueno, pues ahora, digamos, se busca otro tipo de relación de los medios con las personas. Y pienso que esto tiene que ver con la inteligencia colectiva. Cuando te das cuenta de eso que comentaba Nacho el día que estuvimos hablando del tema de la redacción colaborativa, cuando tú, de alguna forma, dejas que ese yo se difunda, se diluya en ese colectivo con el que estás trabajando, y es como, bueno, eres consciente de que tú aportas, pero también eres consciente de que los demás lo hacen. Entonces, entender la comunicación como algo que creamos de forma colectiva y no como que una persona es la que tiene que hacer ese plan de comunicación desde el yo, sino desde el nosotros, yo creo que es un cambio de mentalidad muy importante, y que creo que es la base para entender cómo comunicarnos desde lo que hagáis, ya sea el programa este de radio o cualquier otra cosa que iniciéis. Así que bueno, y ahora si queréis, antes de empezar a la separación, pues si queréis... os iba a enseñar, perdonad, que os iba a enseñar... En el caso de Topsy, por ejemplo... He puesto directamente el hashtag que hemos utilizado para ir contando lo que hacíamos en las sesiones del curso. Y lo que te hace Topsy, pues es una búsqueda directamente. Con esto, pues analiza el impacto que tienen algunos tweets para ver, pues eso, por ejemplo, el tweet de Media Lab Prado. Pues un retweet que hizo, uno que puse yo y otro que puse yo. Este, digamos, es, se pueden ir analizando y ver, para también ver a qué hora se tuitea, qué es lo que tiene más interacciones, qué es lo que tiene menos. Es una forma, digamos, de conocer a la audiencia que tienes, a la gente que interactúa contigo, y para poder, digamos, repetir aquello que sea más interesante en términos de comunicación y de efectividad. Y os voy a enseñar también, lo tenía aquí todo abierto para que lo vierais. Esto es lo de Storyfy que os comentaba. Bueno, te ponen, además es que te lo ponen muy fácil, de verdad. Tienes que arrastrar las cosas según las buscas y creas esa historia. Ahora luego os enseño si eso el que tenemos de Radio Guerrilla. Y esto es lo que os decía de lo de Tweetwall, que esto es lo que os permite cuando hacéis un evento. El que se hace con todo el mundo, le dices, pues el hashtag es este. Entonces todo el mundo que tuitea va saliendo en el screen de detrás, que está puesto, entonces la gente va tuiteando y va saliendo. Es una forma, pues, de mostrar que la gente que está ahí está interactuando con el espacio, aunque luego no, mucha gente ni contesta. Y MailChimp, que es el tema del newsletter que os decía. Es un formato bastante cómodo de trabajar para hacer envío de correos, y sobre todo es visual y no es, o sea, es agradable. Es agradable de hacer y es agradable de recibir. Y no, bueno, no lo he explicado porque el tema de streaming no había entrado en ello, pero tampoco sé si sabéis usar Bambuser, si lo habéis usado alguna vez, por ejemplo, streaming de vídeo. También es una herramienta súper intuitiva. Es decir, te instalas la aplicación en el móvil y te puedes poner a grabar, emitir en directo. Evidentemente, si no tienes nada de cobertura, lo llevas crudo, pero las opciones de emisión, puedes ponerla a muy baja resolución y hasta en situaciones muy difíciles de estar en la calle corriendo, puedes estar emitiendo. Entonces es interesante. Lo de corriendo me refería a si te están persiguiendo, no por gusto, aunque también te puedes poner aquí una camarita y... alguna cosa antes de... Son las 7 ya, así que si tenéis preguntas sobre este tema, sobre todo lo que hemos estado hablando, ahora o callad para siempre porque luego ya nos dividimos en los grupos. Luego todos vais a pasar por los tres ejes, es decir, haremos el reparto ahora, pero si queréis preguntar algo para que lo escuche todo el mundo y tenéis alguna duda que a lo mejor a los demás también tienen, pues ahora es el momento. A ver cómo lo explico. Yo hay días que me levanto, tengo una mente bastante bipolar, un poco con estas cosas, ¿no? Y hay días que me levanto y pienso que qué maravilla Facebook, qué maravilla Twitter, en general todas estas herramientas, que es lo que nos vemos un poco también quizá, y ahí voy forzado a usar, porque es lo que, si terminas entrando en diáspora, terminas predicando en el desierto y tampoco te sirve de mucho. Entonces al final nos vemos un poco forzados, yo creo, a utilizar Google, por supuesto, porque para tener un canal de YouTube tienes que utilizar Google Plus, por ejemplo, Facebook si quieres llegar a un público amplio, o Twitter. Y luego hay días que me levanto y pienso que de alguna manera están entre todos ellos diseñando el modo en el que nos comunicamos o limitando. O sea, por un lado nos dan unas posibilidades X que valoro, pero por otro lado también pienso muchas veces que están limitando nuestra comunicación en exceso, sobre todo el modo en el que nos comunicamos, porque puedes poner lo que quieras, pero a la forma que ellos te permiten. Y entonces yo ahí tengo muchas dudas. Quería saber un poco qué piensas, qué pensáis, cómo lo ves. Pues a mí también me gustaría saber qué es lo que pensáis. Yo también creo que es muy problemático. Yo me pongo en el caso de que las redes que hay ahora mismo, que son estas, digamos, las más utilizadas, yo creo que yo las utilizo a ellas y no me siento que ellas me utilicen a mí. Creo que hay mucha gente que se deja utilizar por las redes sociales, como se deja utilizar por la televisión o como se deja utilizar por los medios de comunicación. Es decir, creo que tiene más que ver con cómo tú te pongas en relación a esas herramientas más que las herramientas en sí. Es decir, ¿el coche es bueno o es malo? Bueno, si no sabes vivir sin el coche, posiblemente es un problema. Si el coche lo utilizas cuando lo necesitas, si es que lo necesitas, y si no, no tienes por qué tener coche, pues a lo mejor, el problema no es la herramienta, sino el cómo nosotros lo gestionamos. Para eso, esto pasa siempre por lo mismo, que al final tiene que ver con la educación, la forma en la que gestionamos las cosas y la forma en la que interactuamos con ellas. Los medios de comunicación nos enseñan a tener un comportamiento pasivo cuando recibimos información. Es decir, no hay cuestionamiento, todos son verdades absolutas, no hay autocrítica, no hay cuestionamiento de ninguna clase, no se nos enseña a cuestionar nada. Ni la educación ni los medios tampoco hacen nada para que eso ocurra. Pero bueno, también nacen medios nuevos que tienen otra forma de entender la comunicación, que tienen otra forma de entender la información. Y yo creo que tiene más que ver con eso, como cómo se usa, cómo usamos cada uno las herramientas que tenemos, sin que nos canibalicen. O sea, si no sabes vivir sin tuitear qué has hecho a las 8:05 porque te estabas tomando unos churros y eras incapaz de disfrutarlos a gusto sin estar contándoselo al resto de la humanidad, a lo mejor tu problema no es Twitter, es un problema de otro tipo, que tiene que ver con lo afectivo, con el que no tienes a lo mejor unas relaciones personales sanas o de amistad, y que eso no tiene, o sea, digamos, se ven reflejadas en un elemento más, que en este caso es Twitter. Creo que las herramientas son lo que son y que hay que ser consciente primero de que tienen una propiedad, en este caso son corporaciones con unos intereses muy claros, quieren que sean rentables y para eso pues hacen lo que están haciendo, que es cada vez entran más publicidades en, en tu timeline, es un petardo, y bueno, yo lo que hago es que bloqueo todas las cuentas que hacen publicidad, y bueno, pues es mi forma de combatirlo. No es que solucione el problema, pero yo uso Twitter como una herramienta para difundir y porque quiero que llegue al mayor número de personas. Efectivamente, si te vas a diáspora, pues hablarás con gente, pero es gente que ya está concienciada, que vive a lo mejor posiblemente de otra forma, que lo gestiona todo de otra manera. A lo mejor a esa gente ni siquiera importa que llegues, porque esa gente ya está contigo en ese punto. Entonces, bueno, yo creo que Facebook es una basura, pero Facebook me permite establecer unos diálogos con un montón de gente súper interesante. Claro, si Facebook la usas, pues lo mismo, para a lo mejor para narrar tu vida, pues a lo mejor el cómo haces eso puede ser un problema para ti. Yo no lo hago porque no me interesa, pero a lo mejor hay gente que le es saludable el compartir por ahí cosas personales. Quiero decir que yo creo que tampoco está mal. Sí. Lo que pasa es que quizá en el caso de Facebook, en otras herramientas se ve menos, ¿no? Como Twitter, pero quizá en el caso de Facebook hay como un interés por parte de la herramienta para que te enfoques hacia ahí quizás, ¿no? Por lo menos eso es lo que pienso. Que no lo es, no se use tanto como herramienta comunicativa, sino pues rollo familiar, que etiquetes a tu familia, que lo utilices para este tipo de... Es como una corriente de la que es difícil escapar, ya no para los que estamos y hemos decidido enfocarnos hacia un lado o hacia otro, o no, o depende del día, nos enfocamos hacia un lado o hacia otro, sino para los chavales jóvenes que están siendo educados en una forma de usar una red social que, bueno, en el caso de Facebook me parece muy limitada en ese aspecto, ¿no? Sobre todo el ver que poco a poco se ha convertido, o sea, es más difícil ser tan viral en Facebook, ¿no? Es mucho más difícil que antes porque se nota de unos años a estas partes que van poniendo como corta, ¿no? Como cortapisas, ¿no? De alguna manera. Bueno, en fin, no me enrollo. ¿Qué opináis los demás? ¿Alguien más que quiera...? A ver, yo por ejemplo, que estoy en una red social para adolescentes, la red social, el dinero parte del ministerio, ¿no? Y la gestiona la plataforma de la infancia, que hay gente muy guay y gente muy rancia. Entonces, lo que, por ejemplo, ahí no hay publicidad ni nada, y por ejemplo, ahí no se censura a nadie. Y son adolescentes que controlan las redes sociales, bueno, una pasada, porque han nacido con esa herramienta. Y nunca les hemos censurado. Y bueno, pues ha habido veces. O sea, a no ser que haya habido un ataque ya, que entonces sí, pero nunca se ha censurado. Y creo que eso es lo que lo hace especial, que no hay censura. Pero porque también hay un esfuerzo de los adultos en que no se censure. Si alguna vez se han puesto comentarios machistas, que han sido varias veces, pues se ha trabajado con el chaval, pero no se le ha quitado esto. Lo que pasa es que creo que es un trabajo muy complicado. O sea, es un trabajo de mucha implicación, y también de que nosotros tenemos detrás a una plataforma que hay veces que, bueno, que da el dinero y muchas veces no se entera mucho, porque si se pusieran a ver a veces lo que escribimos o lo que escriben los chavales, pues igual les echaría las manos a la cabeza, pero más o menos está gestionando muy bien y la verdad es que no hay ningún problema. O sea, que yo creo que si se hace con mucha cabeza y tal, las redes sociales pueden funcionar, y sobre todo si no hay censura. Yo creo que el problema muchas veces viene a la censura. ¿Tú les estás ayudando a esos niños a No, usar? Yo no, ellos lo saben usar. Yo lo único que si hay un caso de una... Hombre, si hay un caso de una agresión machista o un comentario machista muy subido de tono, entonces sí que se trabaja con... Pero se trabaja con ellos en grupo el por qué han hecho ese comentario y tal, ¿no? Pero no se trabaja de tú te has metido... O sea, entonces yo creo que también... A lo mejor conseguimos que las nuevas generaciones estén, no sé, que esto sea un poco mejor, ¿no? Pero es muy interesante porque efectivamente, o sea, ahí lo que vosotros estáis haciendo es observar en una red social una serie de comportamientos, y lo que estáis haciendo es, fuera de esa red social, tratar esos comportamientos. Uh-huh. Y eso es la forma. Claro. O sea, a mí me parece fantástico, vaya. Claro, lo que pasa es que no, o sea, eso no se puede hacer con un Facebook, porque eso ya lo tiene que hacer cada uno a nivel personal. Entonces, a lo mejor, si nos evaluamos todos a nivel personal, lo que ponemos en Facebook y lo que comunicamos a las redes sociales, pues es un poco lo que decía Patricia, ¿no? De, a lo mejor a la gente no le importa lo que he comido hoy. ¿Alguna opinión más sobre el tema de redes? Bueno, yo creo que está muy relacionado con lo que decías tú de que realmente depende, es un reflejo de cada uno. O sea, el problema, yo no creo que esté tan focalizado en las redes sociales o de cómo sean esas redes sociales, sino más de la sociedad en general, ¿no? Un poco de cómo es la gente, la sociedad en general, qué se potencia en la sociedad en general, la no empatía, digamos, el... Te están dando una herramienta y es un reflejo, pero yo qué sé, yo, las drogas, por ejemplo, el alcohol está a la mano de todo el mundo. Y no todo el mundo es alcohólico. No sé si me explico, que no todo el mundo tiene que hacer un mal uso de esa sustancia, ¿no? Pues yo creo que las redes sociales es un poco igual. Si todo el mundo hace un mal uso de esas redes sociales, más que por un problema de la red social en particular, es un problema de la sociedad en general. Y ahí siempre va a haber excepciones y gente que se demarque y gente que tenga un poco de conciencia de lo que está haciendo, de sus acciones y de lo que le rodea. Pero en la grandísima mayoría, el que utiliza mal una red social directamente no se está dando ni cuenta de por qué lo está haciendo mal o qué está haciendo en detrimento de su propia salud mental y todo, ¿no? Entonces yo, o sea, era un poco matizar eso, que no es solo la red social en sí. Si se hace un mal uso de la red social es un reflejo de todo lo demás. Ese es mi comentario. ¿Alguien más? Venga, ya terminamos. No me refería a un uso bueno o malo, porque ¿quién somos nadie para decir lo que es un buen uso o un mal uso? No, ya no me refiero a eso, sino que la libertad que nos daba hace 10 años un blog para mí era superior a la que te da Facebook. Lo que pasa es que ahora, como estamos todos en Facebook, pues esa red lo hace algo muy valioso, pero tú en un blog, digamos que puedes publicar a tu modo y a lo mejor tú tienes un modo súper original de transmitir, y al final en redes como Facebook tienes que publicar un texto de máximo no sé cuántos caracteres o una foto o un vídeo, punto. Entonces a eso voy, a salir de ese... Si tenemos las herramientas más adecuadas realmente, o lo que estamos haciendo esta es mi opinión, pero yo creo que lo que estamos haciendo es apañarnos con lo que hay y más o menos pues intentar amoldarnos a nuestro uso de comunicación, sea cual sea el de cada uno. Pero en fin, veo esa limitación, pero en fin, que no quería decir si que sea mal uso o buen uso, eso ya es una cosa que... Yo creo que ahora mismo tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de herramientas y que en realidad no sabemos sacarles, en la mayoría de los casos, todo el jugo que se puede. Yo creo que la libertad de los blogs que tú hablas sigue existiendo. Lo que pasa es que ahora tenemos una serie de espacios para poder compartir eso que ponemos en los blogs, porque hay tantísimos blogs que es muy difícil y muy improbable que alguien llegue a tu blog solamente por tus publicaciones. En cambio, si tú consigues difundir eso que publicas en tu blog en las redes sociales adecuadas, yo creo que es una forma muy interesante también de que la gente llegue a ese espacio tuyo. O sea, que creo que ahí no veo que se haya perdido. Lo que pasa que es verdad que bueno, que hay que saber cómo funciona la estructura, por decirlo así, y tenerlo claro y ya está. Bueno, vamos a, si os parece bien, pues terminamos aquí lo que es el taller. Ahí tenéis mis datos, ya los tenéis evidentemente muy registrados con los correos que os he mandado. Pero bueno, que terminamos ahora el taller y nos vamos a separar por grupos para empezar a trabajar en los ejes. Y nada, luego no os preocupéis porque luego también en los ejes seguro que surgen más historias y más cuestiones alrededor de esto y las comentamos. Así que nada, vamos a lo siguiente.